carajo pasa? ¿Qué carajo hacen? ¿Quién carajo va a venir? ¿Qué carajo esperás? Dejando escapar todo el odio que va. ¡Carajo! Su primer disco.